en un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. Señora ley, lo que falta en Venezuela, que es ley, principios, valores, pero trabajando para que llegue la ley a cada uno de nuestros hogares. Amigos, muy buenos días para todos. Gracias por escucharnos en el radiecito de la cocina, lo que nos escuchan en este momento con su radiecito de la cocina, lo que empiezan a preparar el almuerzo, lo que están, bueno, todavía están con los niños, no hubieran comenzado las clases. Ustedes saben que este gobierno retrasó el inicio de clases, pero bueno, una bendición porque pueden disfrutar, hay que siempre buscar el lado positivo de las cosas, pueden disfrutar de sus hijos, de sus nietos. Gracias por escucharnos en el taxi, en el autobús, en la camionetica, por estar pendiente de Radio Caracas Radio y de su programa Hoy no es un día cualquiera. Yo, antes de comenzar, voy a presentar el programa como corresponde. Les recuerdo que estamos bajo la dirección general de la estación de Jaime Nestares, la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, la gerencia de producción Claudia Camperos, nuestro productor Kenger Jaramillo, en los controles el tiburón Pablo Rondón y en la conducción de este programa Marisela Castillo Apitz, que se encuentra haciendo unas diligencias muy importantes el día de hoy de índole personal, no nos puede acompañar el día de hoy y me corresponde, un placer para mí estar con ustedes en su casa, en su carro, en su hogar, en su intimidad durante una hora. José Manuel Olivares, gracias por permitirnos estar ahí conversando, como lo dijimos hace 3 años cuando conversamos con este programa. Estaba yo con el Bimar cuando comenzamos y me recordaba Marisela, antes de mí estuvo Darira Soso y estuvo John Goycochea, luego vinimos el Bimar y yo, luego el Bimar se fue del país y quedamos Marisela y yo, y bueno, hasta que Dios lo permita o hasta que cualquier responsabilidad no nos obligue a seguir cumpliendo aquí con ustedes, llenándolo de argumentos, de ideas para el debate, de argumentos para entender y comprender la esencia del cambio y para seguir sumando y sumando voluntades a que se unan a esta necesidad de cambio que merecemos los venezolanos. Les recuerdo que nos pueden ver por rcr.tv desde cualquier parte de Venezuela y el mundo, rcr.tv, que nos pueden llamar y vamos a tener mucha participación a través del 0212-482-9750, el 0212-482-9750, mensaje de texto al Dilo, que es un mensajito de texto al 3456 con un costo de un bolívar más básico y más IVA, y el Twitter, @RCR750, @José Olivares M, el tweet de Marisari, aunque no está, le pueden mandar sus preguntitas a Marisari, @Marisari, primero con I y luego con Y, y @Hoy no es un día cualquiera. Bueno, muchos temas. El tema central de nuestro país sigue siendo la cumbre. Esa cumbre que yo voy a agarrar aquí una prensa que tengo a mi lado. Ajá, aquí está, El Universal. Para que ustedes vean cuando se pierde el rumbo, el sentido de la política y de la vida misma. El Universal titula aquí: soberanía, solidaridad y paz en la agenda de la cumbre de países no alineados. Repito, Nicolás Maduro se gastó una millonada de dólares haciendo un show represivo en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, y la agenda es soberanía, solidaridad y paz. Es la agenda de la cumbre no alineada. Primera pregunta. Aquí me encanta autocuestionarme. Cuando uno se cuestiona y se cuestionan las ideas, salen respuestas. Primera pregunta. ¿Dónde se habla de Venezuela y sus problemas? ¿Dónde se habla de la escasez de alimentos? ¿Dónde se habla del desempleo? ¿Dónde se habla de la producción nacional? ¿Dónde se habla de la escasez de medicina? Soberanía, solidaridad y paz. Venezuela está en paz. Los que están en constante amenaza, odio, perturbación, porque no quieren entender que se les acabó el poder, son los del gobierno. Así que es un tema trillado para los venezolanos. Soberanía. Bueno, chicos, ¿hasta cuándo el cuentico? ¿Hasta cuándo el cuentico de la soberanía? Le entregamos todo a Cuba, le entregamos todo a China, entregamos la faja del Orinoco y van a seguir con el cuento de la soberanía. Soberanía si hubiese producto hecho en Venezuela. Si usted se pudiera comer, si este país produciera todo lo que consume. ¿Qué es lo que esperaríamos? ¿Qué es lo que esperaría cualquier nación luego de la bonanza petrolera más grande de nuestra historia? Que podamos producir todo lo que consumimos. Ninguna nación es viable si no produce todo lo que consume. Y más un país tan rico como este, que tiene todas las potencialidades de suelo, de geografía, de clima, de recursos, de capital humano para producir lo que le dé la gana. Entonces, sobre el tema de soberanía, ¿qué van a decir? ¿Que somos una patria antiimperialista y que rechazamos las intenciones agresoras del gobierno de Obama? Ajá. Una vez más, un cuento más, un nuevo cuento que, bueno, que no será distinto a la realidad que usted ya conoce. Insisto, los mismos creadores de la guerra económica que está en la imaginación de Nicolás Maduro y el mismo perdió. De los mismos creadores de la invasión de Obama, de los mismos creadores de la guerra con Guyana, de los mismos creadores de la guerra con España, de los mismos creadores de la guerra con Colombia, de los mismos creadores de la iguana que corta la luz, los creadores de esta nueva cumbre para hablar tonterías. Para hablar tonterías, una cumbre anacrónica, una cumbre que ya no tiene incidencia, que quedó en el pasado, una cumbre que llegó a tener algún tipo de incidencia real hace 20, 30 años y que ahorita, como esperamos conversar con el diputado Ángel Medina algunos minutos para que nos dé más detalles, una cumbre donde de 130 países, si no me equivoco, solamente han confirmado 22. Un rotundo y total fracaso lo que será la reunión de jefes de estados este próximo fin de semana. Algo que no podemos dejar pasar de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en nuestra Venezuela. De igual manera, veo acá en el diario El Nacional que la ONU alerta sobre hambruna generalizada en Venezuela. El alto comisionado para los derechos humanos reitera que tiene un gran interés la Organización de Naciones Unidas, la ONU, de verificar directamente la represión de opositores, el deterioro de las instituciones y la crisis humanitaria de alimentos y de salud que viven los venezolanos. Está en primera página del Nacional lo que es la preocupación de la ONU. Y yo para una buena noticia, porque no todo en mi introducción puede ser malas noticias, aquí estoy viendo en el Nacional Osvaldo Guillén desde el inicio. Osvaldo Guillén debería llegar al país el viernes 23 de septiembre y un día después estaría al frente de la pretemporada de los gloriosos tiburones de La Guaira. Nuestro manager campeón de las grandes ligas, Osvaldo Guillén, que anunció que estará en Venezuela desde la pretemporada, trabajando, bueno, con el equipo. Un equipo que todavía está contento y yo en lo personal sumamente contento por la admiración y cariño que le tengo con ese nuevo Grandes Ligas. Llamado Cafecito Martínez, hijo del café. Alguna buena noticia tenía que haber en nuestro país, en medio de tanta burla, en medio de un gobierno represor, en medio de un gobierno que asesina a venezolanos al no aceptar la ayuda humanitaria, en medio de un gobierno que no entiende el sentido de la política. Y yo no me cansaré de decir eso. Primero, porque a nosotros nos va a tocar gobernar. O sea, si no hay duda en Venezuela hoy, es que a nosotros, a nuestra generación, les va a tocar gobernar este país. Y no podemos olvidar el sentido de la política. Y ustedes deben estar ahí siempre para recordarlos, a nosotros y ustedes mismos como ciudadanos. El sentido de la política es ayudar, es servir. Mira, los cargos públicos es una oportunidad que te da Dios para brindarle la mano a alguien, para ayudar a una comunidad, para ayudar a un estado, para ayudar a un municipio, para ayudar a una parroquia, para ayudar a un país, según sea el nivel de cargo que usted gane en unas elecciones. Lamentablemente, Nicolás Maduro y su combo olvidó el sentido de la política. Utilizan el poder para reprimir, utilizan el poder para perseguir, utilizan el poder para intimidar. Lo que hicieron con nuestros hermanos de Voluntad Popular, ahora lo vivimos en carne propia, en Primero Justicia, con la represión y persecución que le tienen a nuestro alcalde en Nueva Esparta, con la persecución y amenazas que le tienen a Julio Borges, con la persecución, seguimientos que nos tienen a todos nosotros, con el psicoterror constante, que mañana te llega la situación, que pasado mañana te van a buscar, que van a buscar a todos los líderes principales de los estados. La frente en alto, principios, valores, y sigo insistiendo, nuestra única arma, ustedes, la mayoría, cuidar la confianza que nos ha dado un pueblo, mucho corazón, y tener la frente en alto para poder decir, estamos luchando por nuestros principios, por nuestros valores, por una Venezuela de oportunidades y de futuros para todos, no una Venezuela de colas, no una Venezuela de odio, y aquí, con mucho respeto y afecto, como lo hice el día de la caravana, cuando habían unos militantes del partido de gobierno concentrados en la Casa de Gobierno, en la Casa Guipuzcoana, mi cariño y mi respeto. Venezuela dice basta del odio y de la pelea. Para pelear se faltan dos. No cuenten con nosotros para pelear entre nosotros. Mi pelea es con individuos como Nicolás Maduro. Mi pelea es con la ministra de Salud. Nuestra pelea debe ser con quienes destruyeron el país, no entre ciudadanos. Así que no cuenten con nosotros para el odio, sino para trabajar juntos, para hacer un gobierno de todos donde podamos hablar de los problemas de la gente y solucionar definitivamente los problemas de la gente. Bueno, amigos, luego de nuestra introducción, en junio es un día cualquiera, creo que tenemos también, vamos a tener al diputado Paparoni, el diputado Ángel Medina. Kenya me está hablando, pero no tengo los audífonos, así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.